Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 70 de Poco Común. Y pues entremos al tema. Yo soy Sorcerer Z. Les doy la bienvenida. Y el tema de ahora tiene que ver con manga y anime. Y pues les hablaré o les recomendaré algunas de mis series favoritas de estas famosas creadoras, Clamp. Sí, Clamp es un grupo que pues ya tiene su tiempo y tiene su fama. Han creado muchas series de manga que también han sido adaptadas a anime y que han resultado en la gran mayoría de los casos series populares. El grupo ya prácticamente cuando se volvieron profesionales está y ha permanecido igual desde entonces. Está conformado por Nanase Okawa, Mokona Papa, Mik Nekoi y Satsuki Igarashi. Originalmente de hecho el grupo estaba formado por 10 u 11 personas, pero más que nada fue en su época donde todavía como que era un grupo de mangaka, que publicaban en conjunto, como un trabajo en conjunto, primero de manera pues más de aficionados, como empiezan muchos mangakas, creando su propio manga más para doujinshi, y pues con las aspiraciones de ser tomado en cuenta por alguna editorial ya de las importantes y que ya les paguen por su trabajo. Y pues ya cuando dio el salto a ser profesionales es cuando pues ya el grupo nada más se vio reducido por estas cuatro integrantes. Lo que tiene muy distintivo Clamp es por un lado la narrativa. Tiene una narrativa muy particular que de hecho la reconoces porque muchas de sus historias, aunque sí tienden a ser diferentes, hay ciertos elementos dramáticos y de interacciones entre los personajes y ciertos giros en las historias que tienden a ser muy propios de Clamp. Y además de que, pues a final de cuentas es un grupo que más que nada escribe manga más al estilo shoujo. Entonces tiene mucha preponderancia pues las relaciones entre los personajes, su desarrollo personal y también pues cierto dramatismo a estas relaciones que tienen, donde pues hay amistad y a veces cierta cercanía, a veces con ciertos nivel de romanticismo, a veces amor platónico los personajes tienen, o a veces si es un romance abierto, muchos de sus personajes. Por otro lado, algo que también distingue pues sus creaciones es su estilo de arte, su estilo visual. Por lo que yo tengo entendido, la mayoría de los mangas, sobre todo los más famosos, los más con los que pues se dieron a conocer, son los que tienen el estilo de arte más creo que era de Nanase Okawa, quien en los 90s, porque Clamp empezó en los 87s, pero en el 87 se creó, pero profesionalmente empezaron a publicar en el 89, prácticamente se hicieron famosas en los 90s. De hecho, a ver, sí creo que era así, era Okawa quien tomó el rol de ilustradora, de artista, porque hay que mencionar que Clamp tiende a rolarse entre ellas los roles de para crear los manga. A veces uno escribe la historia, otro escribe los storyboards, otro el arte, los personajes, etcétera. Entonces nuevamente se van rolando los papeles en la creación de manga, y su estilo de arte pues tiende a ser muy estético, muy estilizado. De hecho, mucho de su manga tiende a tener en cada episodio o en cada volumen varias páginas de donde hay ilustraciones de una sola página, donde está muy detallado todo el arte. Dibujan a los nuevamente son ilustraciones donde aparecen uno, dos o tres personajes con muchos adornos y efectos alrededor de ellos y con una ambientación como onírica, como de ensueño, mística incluso. Y de hecho muchas de sus historias también tienen que ver mucho con misticismo, con fantasía, con lo sobrenatural. Aunque claro, tienen unas que otras series de acción heroicas, pero por lo regular tienden siempre a tener este toque de misticismo muchas de sus historias. Y bueno, pasemos a lo que son sus historias. Pues su debut profesional empezó con un manga muy corto llamado LGBT, que de hecho ese no lo he leído. Solo sé que está basado pues en la mitología hindú y que la historia tiene que ver con los dioses del hinduismo. Una historia dramática donde pues se da cierta como batalla, guerra entre estos dioses. De aquí sacaron después varios manga, pero otro que también salta a mi atención es Tokyo Babylon. Bueno, de estos mangas de hecho que estoy destacando son los que tuvieron adaptación al anime. RGBD tuvo adaptación al anime en unos cuantos ovas, igual Tokyo Babylon. En este pues es una historia de investigadores, detectives o algo así, que trabajan para ayudar a diferentes personas, pero tienen la peculiaridad de que los protagonistas, el hombre protagonista y su, se podría decir, su antagonista, porque algo que tiene mucho las historias de Clamp es que los villanos no son, o los personajes no son tan blanco y negro, no es que este es el bueno, este es el malo, no, como que tienes sus tonos, sus asegúnes. Los malos no son completamente malos, sino que tienen cierta justificación. Los buenos pueden al principio ser buenos, pero sus acciones terminan causando algún mal, o sea hay cierto retorcimiento luego en el concepto o en el rol de los personajes, de que muchas veces no todos termina siendo buenos ni malos, sino depende de sus circunstancias, es el rol que asumen en la historia. Y bueno, en el caso de Tokyo Babylon, como decía, los protagonistas destacan porque tienen poderes psíquicos que los usan para resolver sobre todo problemas sobrenaturales con demonios, fantasmas, cosas así. Después de esa otra que ya fue su primera serie adaptada al anime, pero que el manga fue muy corto, fue Clamp School Detectives. Clamp Gakuen Tanteidan, creo que se llama el título en japonés, donde es un grupo de tres detectives, pero que son niños de primaria y que tienen como que cada uno cierto atributo especial en cuanto a que son personas talentosas. No sé, aquel que es muy que sabe tratar a la gente y sabe negociar con la gente, aquel que es muy analítico y muy organizado, aquel que es muy atlético, y entre ellos se complementan y trabaja para resolver diferentes misterios dentro de la Academia Clamp, que pues es una academia que crean en este mundo donde conviven todos los diferentes grados escolares, desde kinder hasta universidad, algo bastante raro, y que pues se podría decir que es como una ciudad escolar. Y de hecho, algo que va a empezar a desarrollarse, creo que a partir de, sobre todo de esta serie, es que va a haber cierta interconexión entre las diferentes series de Clamp, como que van a pertenecer de diferentes formas van a pertenecer al mismo universo. A veces como personas que viven dentro del mismo país pero en diferente región, o a veces dentro de diferente época, o a veces viven en otra dimensión. Y de hecho, en series ya más cercanas a nuestra actualidad, Clamp pues crea series que conecta todos esos mundos, ya con personajes y con series donde los personajes viajan entre dimensiones o tienen contacto con seres o personas de otras dimensiones. Y bueno, de aquí creo que mi serie, la que he visto y que al final de cuentas sí me gustó, es Tokyo Babylon. Algo que tienen las series de Clamp es que muchas de ellas tienen cierta cuota de tragedia, de drama, y Tokyo Babylon creo que fue un claro ejemplo de cómo tienden a meter algo de tragedia dentro de su historia. No quiero dar más spoilers, pero sí sucede algo muy trágico dentro de la historia, que que deja marcado al protagonista de la serie. Y pues vale la pena ver el anime de esta, que fue adaptado también en OVAs, creo que son dos, donde incluso termina precisamente en ese punto dramático de la historia donde sucede ese suceso muy importante dentro de la historia. De aquí podría, por ejemplo, mencionar que en el 92 crearon X, o también conocida como X-1999, una historia como ominosa, donde un personaje importante dentro de ese mundo predice el apocalipsis para el 2000. Entonces, y pues menciona que una persona llamada Kamui va a ser el responsable de traer este apocalipsis. Entonces, pues de aquí se generan dos facciones. Una facción que busca pues que se dé este apocalipsis para que de alguna manera se acabe con todos los males del mundo y vuelva a empezar el mundo. Y aquel grupo que quiere proteger pues la existencia del mundo como es actualmente. Y como desde un principio te mencionan, pues el personaje principal es Kamui, quien tiene poderes psíquicos y que pues tiene que enfrentar estas dos facciones. Pues está a final de cuentas en el fuego cruzado de estas dos facciones, que se denominan los dragones del cielo y los dragones de la tierra, y pues están en esta batalla porque se decida cuál es el destino de la humanidad. De aquí vemos la siguiente adaptación en anime, que creo que es mi favorita, o una de mis favoritas de Clamp, Magic Knight Rayard. Esta serie, que la conocimos en Latinoamérica como Guerreras Mágicas, serie de televisión de dos temporadas, que tiene muy muy bonito dibujo, me encanta el dibujo de esta serie, y una historia pues que tiene un muy buen giro al final de la primera temporada, que es muy inesperado y de alguna manera rompe con el esquema que originalmente seguía la trama, más que nada que seguía la historia, porque la historia hay que mencionar que fue creada en parte para ser adaptada a videojuego, a un RPG, creado por Sega. Y pues este RPG apareció en Super Nintendo y en Dreamcast, en Saturn, Sega Saturn. No me acuerdo qué otras plataformas, creo que hubo otra versión, pero bueno, eso no es lo importante ahorita. Mencionar entonces que esta, que por lo tanto este juego, siendo estilo RPG, sigue entonces el manga, el mismo tipo de historia. Un grupo de héroes o caballeros que pelean contra diferentes monstruos y jefes y que van a rescatar a una princesa. Ese es el concepto original de la historia que a uno le presentan al principio de la serie, pero que después empieza a hacerse más enredado, más complejo, y a ver cosas de trasfondo que al principio no te enseñan, pues más que nada para mantener esa sorpresa al final de la primera temporada, y que de alguna manera da pie para que continúe con la segunda temporada. Y esta es una, como dije, una de mis series favoritas de Clamp, que desde el principio creo que la he seguido. Luego tenemos Miyuki-chan in Wonderland. Es un manga muy muy cortito, que simplemente es una reinterpretación de Clamp del clásico cuento, los clásicos cuentos de Alicia, en el País de las Maravillas y en el Mundo del Espejo, Detrás del Espejo, creo que es más bien. En este caso, introduciendo a una chica llamada Miyuki, que es una típica estudiante de secundaria, que por alguna razón se topa con una versión humanizada del conejo que aparece en Alicia, en el País de la Maravilla. De hecho, todos los personajes en esta versión del Mundo de las Maravillas, del País de las Maravillas, son versiones femeninas y sexys de todos los personajes del País de las Maravillas. En vez de ser el típico conejo, es una conejita, sombrerero es una mujer, la reina de corazones no es una la señora regañona, sino es más bien una reina dominatrix de esas que pues sí, el fetiche es la fantasía de aquel que le gusta ser sometido y que es de apariencia sexy la chica, y todos así, todos los personajes, incluso la puerta por la que entra Alicia al País de las Maravillas es una chica, y las perillas, las aldabas de esa puerta son una parte del cuerpo de esa chica ahí. Y pues fue adaptada en un OVA muy cortito de, se podría decir, de 2 episodios, pero es un OVA de media hora que está dividido en 2 episodios, más bien se podría, es como más bien es divertido este OVA, muy divertido, y sí me gusta esta versión, me gustaría que trajeran el manga. Y luego pues tenemos uno de los más famosos, Cardcaptor Sakura, no Sakura Cardcaptors, es Cardcaptor Sakura. ¿Por qué? Porque ¿quién es la Cardcaptor Sakura, no? Entonces no tiene sentido que le llamen Sakura Cardcaptors. Es una... ¿Por qué surge esa versión retorcida, equivocada del título original? ¿Por qué en Latinoamérica usaron ese título? Porque erróneamente se basaron en el título, parcialmente, en el título que usaron en Estados Unidos de la serie. Que la serie en Estados Unidos se llamó Cardcaptors sin Sakura, y nada le agregaron en Sakura. Entonces como que se quedaron en un punto medio donde donde no era ni Cardcaptor Sakura ni Cardcaptors, porque en Estados Unidos, hay que mencionar, fue muy muy muy muy editada la serie, super editada, a tal punto que querían de manera muy forzada hacer que la serie fuera coprotagonizada por Sakura y por Shaoran, cuando, o sea, y que tenía la misma importancia en la historia, el mismo protagonismo, cuando pues la historia original obviamente gira en torno a Sakura. Esta serie, pues siendo de chicas mágicas, de por sí me encantó. Visualmente está muy bien realizada, muy bonita. Incluso la ven ahora y es muy agradable a la vista. Los diseños de personajes muy bonitos. La historia se podría decir que un tanto muy rosa, porque en sí no. Sakura, pues es una serie más dirigida a niñas, género de chicas mágicas. Al final, el formato de chicas mágicas, como originalmente es, que es para niñas, que no es esas versiones retorcidas donde las chicas están malditas o tienen que matarse entre ellas y cosas así, como Madoka Magica o como Magical Girl Sight. No, esto es algo más normalito, más rosa. Y y pues más que nada, el peligro que enfrenta Sakura es al tener que capturar las cartas Claw y después las cartas Sakura, por todos los desastres y problemas que generan en su comunidad. Y más que nada, los antagonistas que aparecen en la serie no buscan hacerle daño a Sakura, sino buscan de alguna manera que algo cambie, algo con las cartas, algo con Sakura y sus poderes mágicos que tiene dormidos de alguna forma. Y pues es una serie muy agradable, que la verdad es relajante ver la serie, muy buen soundtrack. De hecho, todas las series la gran mayoría de las series de Clamp tiene muy buen soundtrack, y esta no es la excepción. Y pues, ¿qué más puedo decir? De mis series favoritas. Y qué bueno que sacaron no lo esperaba. Realmente no estaba satisfecho con lo que habían sacado, con lo que había salido en el manga, con lo que había salido en anime, y con la conclusión que le pusieron tanto en manga como en la película, en la segunda película de Cardcaptor Sakura, como que fue bastante satisfactorio el final. Pero pues a final de cuentas, tanta popularidad que ha permanecido a lo largo de los años de esta serie, como que les dio el incentivo, yo creo, para que crear una continuación, que es la saga Clear Card, que animaron hace un año, y que y me refiero a hace un año, siendo ahora 2019, y habiendo sido estrenada en el principios de 2018. Y lástima, sin embargo, que esta adaptación al anime pues fue sacada cuando todavía se seguía publicando y se sigue publicando el manga. Entonces aún no vemos una conclusión, y el manga por supuesto no tuvo una conclusión, nada más como que fue una historia de introducción a todo lo que sucede en esa saga. Ojalá y como en Inuyasha, después saquen pues otra temporada donde ya cuenten pues la continuación y la conclusión de la historia, ya que se haya concluido el manga. Entonces pues tendremos que tener paciencia para saber el final en anime, y pues ahí andar cazando la adaptación en manga, de Clicker, y lo leyendo si por ahí la encontramos disponible. Wiz, un, pues es más un libro de arte, porque en sí es una historia muy corta, contada en muy pocas viñetas, en muy pocos cuadros, de la relación de una... No, ya le iba a confundir con otra... la estaba confundiendo con Clover. Pero bueno, creo que ambas tienen en común, tanto Wish como Clover, que son más bien como libros de arte más que manga, porque están llenos de ilustraciones muy detalladas, muy, muy estéticas, muy bonitas, muy, con mucho trabajo de artístico, estos dos manga, que como dije, en pocos cuadros cuentan toda la historia. Y bueno, después de esto, la que hasta ese momento había sido ilustradora de los manga de Clamp, según supe, estaba teniendo problemas de salud y le estaba costando, y tenía que ver mucho con su trabajo de arte, que pues estaba haciendo merma en su salud. Entonces cambiaron puestos, y aquí entró otra de las del grupo de Clamp hacer los siguientes manga, el arte de los siguientes manga. De hecho se nota la diferencia de arte, ya con el cambio de siglo, ya para los 2000, al publicarse otro manga que es de mis favoritos, Angelic Layer, que es más como estilo para niños, tipo shonen un poco, de esas típicas historias. Se podría considerar de esas historias que hacen para vender juguetes. Por ejemplo, imagínense Beyblade, Yu-Gi-Oh, todas esas donde sacan algún juguete y hay como duelos entre niños con sus juguetes. En este caso, en Angelic Layer le dieron un giro divertido, porque a final de cuentas esta serie no estaba hecha para vender juguetes, sino simplemente como que siguió esa misma temática, ese mismo estilo que manejan las series de anime que están hechas para vender juguetes. En este caso, Angelic Layer, pues más que nada se trata de duelos entre muñecos que son controlados por la mente. Entonces pues estos muñecos pelean en una arena, que es la que de alguna manera como que sirve como interfaz para que los diferentes personas puedan operar estos muñecos y puedan enfrentarse entre sí. Aquí lo curioso es que hacen una referencia a Rayard, porque el muñeco de la protagonista, la muñeca, se llama Hikari, que que Hikari o Hikaru, no me acuerdo, pero esta es una clara referencia. De hecho lo menciona la protagonista, que es por un personaje que admira, Hikaru Shido de Rayard, porque tiene el cabello corto y, o sea, como que está muy basado en ese personaje, en la muñeca esta. Y pues son las batallas que enfrenta la chica protagonista de esta serie, y cómo va conociendo diferentes personas a lo largo de los combates y los torneos, y también cómo se desarrolla un tanto amistades, enemistades, y también pues es un pretexto para que se reencuentre esta chica con su madre, que pues ha estado viviendo separada de ella. La verdad es la razón es como la manejan en el anime, como que no está muy bien justificado, como que no supieron cómo manejar cómo meter una motivación para que la madre viviera por separada de la hija, y cómo por medio de la Angelic Layer, que es el formato de combate, se reencontrarán. Entonces sí, como que por ahí ese lado sí flaquea mucho la historia, pero al final de cuentas es una historia muy divertida y con muy buena acción, que para que es una demostración que de cómo Clamp no solo hace dramas, no solo hace series de magia fantástica, sino que también sabe hacer series de acción. Y pues de aquí obviamente aquí no estoy mencionando varios manga que salen, que han salido en todos estos años, porque continuamente siguen creando manga. Y pues el siguiente gran éxito y que también me gustó es Chobits, esta serie que como que desarrolla esa trama donde existen robots que pues prácticamente se comportan como humanos con toda la apariencia humana, y cómo se puede desarrollar esa relación amorosa entre un humano y un robot, que una relación que podría considerarse tabú, porque algo que también con lo que se mete mucho Clamp es con esas relaciones relaciones amorosas y de amistad entre personas, que no es tan esperado que haya ese tipo de relación amorosa, sobre todo esas relaciones un tanto tabú, por ejemplo también las relaciones homosexuales entre dos hombres, entre dos mujeres. De hecho, Cardcaptor Sakura mete un tanto de eso y lo maneja de una forma muy agradable, muy como que pues sí, muy romántica, mucho más, se mete más en el aspecto amoroso, no tanto en lo escandaloso que podría ser. Y pues Chobits pues en este caso mete pues ese elemento de ciencia ficción, y pues al meter esta relación entre humanos y robots, porque el protagonista pues termina enamorándose de su robot, esta Chi, y también pues en el proceso conoce pues personas que tienen también sus robots, aquellos que también se enamoran como él, o incluso más, con sus robots, y aquellos que no aceptan este tipo de relación entre humano y robot. Después de esto pues empieza la saga que podría decirse que detonó lo que fue el multiverso de Clamp, donde ya se conjuntan todos los universos de todas las series. Si bien X se había conjuntado un poco estos diferentes universos que en ese momento había desarrollado de Clamp, pero eran pocos, o sea, nada más había juntado los de Clamp, School Detectives y Dr. Kokyo Babylon en esta historia de X. Pues esta otra serie ya de los 2000, Holic, así es como lo pronuncian, aunque es XXX Holic, es una serie donde pues la protagonista es una bruja, hechicera, bueno, más que nada una bruja que lee la fortuna y que tiene poderes también para conectarse con otras dimensiones y con otras realidades. Puede ver fantasmas, espíritus, demonios, también pues de alguna manera su mansión sirve como conexión interdimensional, ya que pues tiene también algunos seres mágicos viviendo con ella. En este caso regresa un personaje muy importante, sobre todo en el manga de Rayard, que es Mokona aquí vuelve a aparecer, y no solo solita, sino aparecen dos versiones de Mokona, Mokona blanca y Mokona negra, y ambas ya hablan, ya no solo hacen pu como solía ser el Rayard, aunque también tienen pues esos intrínsecos grandes poderes mágicos. Y por cierto, regresando un poco a Rayard, si llegan a leer el manga de Rayard, verán un final muy diferente al anime, y sobre todo verán qué onda con Mokona en esa serie, que tiene más relevancia de la que se creía. Y pues Holic, vemos entonces las aventuras de esta bruja que se relaciona con un estudiante que en un principio parece común, pero tiene la habilidad este estudiante de atraer todo tipo de fenómenos sobrenaturales, y sobre todo fantasmas y espíritus y demonios. Entonces pues esto es algo que le conviene y le fascina a la protagonista, y de alguna manera pues lo ayuda para lidiar con esas apariciones que tiene constantemente este protagonista. Y después, esta serie me encantó, por cierto, sí, también es de mis favoritas. Tiene adaptación en anime muy buena, muy bien realizada, que empezó con una película, y después sacaron las series de televisión, muy buenas estas series de televisión. Después, al menos el anime lo disfruté más o menos, pero como que se empezó a enredar mucho el siguiente manga que voy a mencionar, que es Tsubasa Reservoir Chronicle. Y digo porque es una, al menos en anime empieza muy bien la historia, te mete personajes de como que basados en los de Cardcaptor Sakura, pero que son versiones de ellos en otra dimensión. Aparece Sakura, aparece Shaoran y aparece Tomoyo, pero de versiones de otra dimensión. Entonces y aquí pues la historia se trata de que se forma este equipo para rescatar o recuperar unas plumas que son pues parte de los recuerdos de Sakura, de quien Taki también está enamorado de Shaoran. Pero pues estas plumas tienen cierto poder especial que busca un grupo, otro grupo pues oculto. Y aparte pues conocemos también un poco del pasado, de la historia y de las complejidades de los diferentes personajes que van en el grupo: Shaoran, Sakura y otros dos personajes, un espadachín y un hechicero, que pues van viajando por diferentes dimensiones para ir recuperando estas plumas. Y al ir viajando en estas diferentes dimensiones, pues van metiéndose en los diferentes mundos de los otros mangas de Clamp, de prácticamente de todos los otros mangas de Clamp se han metido en esos mundos, o incluso a lo mejor no se meten en esos mundos, y pero conocen versiones como alternativas de personajes conocidos de Clamp, que no son exactamente los mismos, pero como que nos parecen familiares porque pues son esos, de alguna manera, esos personajes. Pero la bronca es que en anime, pues de primera, pues el manga no había terminado cuando estuvieron sacando las series de televisión en los OVA, porque sí, sí tuvo una adaptación bastante larga, no ha tenido final en anime, y pues el manga terminó mucho tiempo después. La verdad es que enredaron un montón la historia, ya más avanzada todo esto, y la verdad es que hay ciertos giros que como que no me terminan de agradar en esta historia de Tsubasa. Y por último, y creo que aquí no lo mencionan en esta lista que estoy viendo, y también está, está Kobato. Llegué a leer varios tomos de este manga, bastante curiosos y divertidos, de una chica, una especie de ángel que llega a nuestro mundo y que tiene que llenar un frasco con, no me acuerdo qué tipo de objetos eran los que tenía que poner en el frasco, pero el chiste es que estos objetos provenían de ir ayudando a la gente, cumpliendo sus deseos. Y la protagonista Kobato, va acompañada de un perro que parece un perro de peluche, que es bien gruñón, o sea, de hecho se le hace una expresión bien, bien creepy, bien intimidante cuando se enoja este personaje. Y es como su supervisor, está Kobato para que haga bien su trabajo. Lo más reciente, pues, de Clamp, a final de cuentas, ha sido esa última temporada de Cardcaptor Sakura, Clear Card. Y pues, también esta adaptación en anime estuvo muy bien hecha, muy bonita. Como que mantuvo la calidad, que tenía el anime de los 90s. Y bueno, ya nada más para cerrar este podcast, mencionar así que hubo dos cortos animados en diferentes años, llamados Clamping Wonderland. Son videos musicales, donde aparecen todos los personajes creados por Clamp, juntos como en un en un crossover. Clamping Wonderland 1, pues aparecen todos los personajes de los manga de Clamp, en los 90s. Y Clamping Wonderland 2, aparecen todos los personajes de Clamp, de los 90 y de los 2000s, de la primera década de los 2000s. Y ojalá para 2020 se les ocurra sacar Clamping Wonderland 3, donde saquen todavía los otros personajes de esta década. Y sobre los mangas aquí en México están pues todas las licencias de Clamp, al parecer las está pues reteniendo para Kamite. De hecho ya están publicando Rayard, Cardcaptor Sakura, Tsubasa, Holic, ya que publicaron Tokyo Babylon hace tiempo, Wish creo que ya la publicaron, ¿cuál otra? Pues sí, o sea, les faltaría de las mangas pues más famosos que adaptaran X, Angelic Layer, Chobits, no, creo que Chobits no, Chobits todavía no, O sea, pero lo único que me quejo es que, como siempre, Kamite cobra bien caros sus mangas, los venden bien caros, y son muy inconstantes con su publicación, como que no publican con tanta frecuencia los mangas, entonces hijo, como que hay que tener mucha paciencia porque van a tardar mucho en terminar de publicar todos los mangas, bueno, excepto los cortos como Cardcaptor Sakura, que pues está sacando la versión ¿cómo es? La versión de coleccionista o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Por ahí lo tengo, a ver, no lo tengo a la mano, pero sí es una edición especial, con cubre polvo y todo el rollo, y hasta incluye unas tarjetitas y todo el relajo, de Cardcaptor Sakura, que es así recomendable juntarla, aunque la verdad la están viendo bien cara, cada tomo lo están vendiendo en 200 y tantos pesos, eso sí, tienen un chorro de páginas cada tomo, pero aún así está bastante carito. Pero bueno, pues al menos tenemos esa editorial aquí en México que está publicando estos mangas. Y algunos de los otros mangas los he leído en inglés. Entonces, de alguna manera, conozco uno que otro que no ha sido publicado en México. Y pues Clamp, tiene un repertorio, una variedad de series, de historias, de géneros, pero, o sea, aunque sí mantiene cierto estilo místico y también con la dramática de las historias, como que siempre sabe hacer historias interesantes, aun cuando parezcan que es el mismo estilo de historia que cuentan una y otra vez, pero siempre sabe dar un giro para que tienda a ser algo diferente a lo que habíamos visto. Y pues desafortunadamente, entre los mangas que nunca han completado es el de X. No sé si algún momento lo van a completar, pero pues está en su lista de algunos de los mangas que dejaron de publicar, que ya no terminaron. Y pues ahí está la recomendación, que chequen todo el material de Clamp. En general, la mayoría de las series que han creado son muy buenas, de muy buena calidad, muy buena historia, muy buena ilustración, y el soundtrack que le han puesto a sus adaptaciones de anime está muy bueno, son muy buena musicalización la que le ponen a sus adaptaciones de anime. Así que por muchos lados que se les pueda ver, todas estas series de Clamp vale la pena verlas. Si pueden todas, si no, al menos unas cuantas, seguramente van a encontrar alguna serie que les guste. Y acuérdense que Clamp no solo es Cardcaptor Sakura y Rayard, hay muchísimas otras series que ha escrito Clamp en muchos otros géneros que les puede interesar. Así que pues esto es un poco mi resumen de lo que es Clamp y algunas de mis series favoritas de Clamp, y pues lo que yo conozco de Clamp. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio de Poco Común, episodio 70. Soy Soser Z y les agradezco que me hayan escuchado y que me hayan descargado. Nos vemos también en el podcast de la Neurología, que más o menos tratamos de mantenerlo cada 15 días, pero a veces por diferentes situaciones de ocupaciones, ya sea mía o de Paco, de otro nivel, pues a veces no podemos publicarlo con la misma regularidad, pero eso, tenga una cosa cierta, vamos a seguir produciendo ese podcast lo más que se pueda, con cierta regularidad. Así que pues esperen otro episodio de la Neurología. Eventualmente sacaremos el siguiente episodio. Así que pues nos vemos. Cuídense.